apóstol San Pablo hace conciencia de su apostolado y lo defiende con todos sus derechos. Nos amplía el tema el doctor Abelardo Limón. Queremos continuar hoy con el tema de los derechos apostólicos, de los cuales defiende Pablo en el capítulo 9 de la primera epístola a los Corintios. Cuando Pablo empieza a defender sus derechos apostólicos, él hace ciertas preguntas. Y él dice que él tenía los mismos derechos que otros apóstoles. Y en el verso 7 del capítulo 9, él hace tres preguntas que ponen de manifiesto lo lógico que es que un pastor reciba su sostén de la congregación a la que sirve. El soldado, el viñador y el pastor de ganado reciben como justa recompensa de sus labores el sostén suficiente para toda la familia, dice Pablo. La iglesia cristiana también es un ejército, también es una viña y también es un rebaño. Y por lo tanto, Pablo enseña que aquellos que sirven al dueño de ese ejército, de esa viña y de ese redil, tienen el mismo derecho a una recompensa adecuada. Siendo que el ejército rinde el servicio de protección, el pueblo entonces debe sostener al soldado. Ya que la viña entonces produce fruto por la labor del viñador, éste debe recibir una parte del producto o ganancia de la viña. Y así como el pastor de un rebaño aprovecha de la leche, así el pastor de una congregación podrá esperar que los miembros le mantengan a fin de que pueda servirles sin tener que preocuparse por su comida y otras necesidades. En los versículos del 8 al 10, Pablo cita del Antiguo Testamento. Para ser más precisos, Pablo cita Deuteronomio 25, verso 4, y en los versos 11 al 12 lo aplica al caso de él. Y la cita es esta: no pondrás bozal al buey que trilla, lo cual no se refiere simplemente a los bueyes, sino sobre todo a los ministros del Evangelio, como él mismo lo asevera en el verso número 10. Él pregunta, o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. Luego Pablo asienta la ley de que si él y Bernabé han sembrado para la iglesia cosas espirituales, es justo que cosechen las cosas temporales. Los bienes materiales eran una recompensa, en moneda muy inferior a lo que había sembrado. Otros sí habían recibido ayuda de ellos, pero Pablo y Bernabé no, a pesar de ser más dignos de sostén. En los versos 13 y 14, Pablo pone término a este argumento, concerniente a ese derecho, porque primero cita la ley del templo. Esta ley decía que aquellos que asisten al altar o que trabajan en las cosas sagradas, como las del altar, es decir, los sacrificios, tienen derecho al sostén. Los levitas vivían de los diezmos y de las ofrendas del pueblo. Los sacerdotes vivían de su porción de los sacrificios y del diezmo de los levitas. El verso 14 de este capítulo número 9 es otra evidencia del apostolado de Pablo, por cuanto aquí Pablo declara algo que Jesucristo pronunció sin que haya sido incluido en ninguno de los evangelios. Así dice: así también el Señor ha ordenado que quienes predican el evangelio vivan de este ministerio. La versión moderna es aquí clara. Solo un apóstol tendría el derecho de decir que el Señor manda cierta cosa que no está escrita en ninguno de los cuatro evangelios o en alguna otra parte de las Sagradas Escrituras. La porción de Mateo 10:10 y de Lucas 10:7 son los pasajes que más se aproximan a este dicho en los evangelios. Esta regla o esta ley es aplicada un poco más por el mismo Pablo en 1 de Timoteo 5, del 17 al 18, donde él dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente aquellos que trabajan en predicar y enseñar. Esto nos dice que hay entonces dos condiciones para que uno reciba el honor de ser sostenido por la iglesia, tanto también como el honor que se le debe por su ministerio espiritual. Primero, era el requisito de ser anciano. Y esto quiere decir que nadie puede presentarse a una congregación, como ha pasado más de una vez en nuestra experiencia, y decirles a los miembros que ya están obligados a pagarles un sueldo por cuanto Dios les ha llamado a servir espiritualmente, mientras que los miembros son llamados a servir materialmente. Nadie tiene ese derecho por capricho o por deseo propio. Pero si la iglesia le llama a uno a ser anciano, y si se ocupa en trabajar en la predicación y la enseñanza, entonces, amable oyente, creemos que Pablo enseña que es digno de recibir ayuda monetaria, según sus necesidades y según las posibilidades de la congregación. El nombre y puesto de anciano no basta para que merezca sostén, a menos que éste también se ocupe en la enseñanza y contribuya al bienestar espiritual de todos en la congregación. Ahora veamos lo que hizo Pablo respecto a estos dichos derechos. En el capítulo 9 del verso 15 en adelante, en la última parte del verso 12, Pablo anticipa esta subdivisión y la próxima, y él dice: pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. El verso 15 otra vez dice: pero yo de nada de esto me he aprovechado. Recordamos aquí las palabras de nuestro maestro de teología, que decía: es nuestro privilegio renunciar nuestros privilegios. Por cierto, para poder hacer esto, es preciso crucificar el yo propio, y como Pablo, es preciso tener un propósito por hacerlo, que nos es mucho más importante que el insistir en nuestros derechos. Cuando los enemigos de Nehemías querían que fuera a hablar con ellos acerca de las calumnias y las amenazas contra él, les envió esta contestación. Y aquí la recordamos en lo que también dice Pablo. Nehemías 6:3 dice: yo hago una grande obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Es cierto que ese fue el objeto de ellos al hacer cesar la obra, pero Dios les sostuvo en su resolución de verla terminada a toda costa. Ojalá que nosotros, los siervos del Señor Jesucristo, fuésemos también siempre tan dedicados y abnegados como lo fueron Nehemías y el apóstol Pablo. Pablo se apresura a decir a todos sus lectores que él no está escribiendo a fin de exigirles ahora una ofrenda. No, él prefiere morir de hambre antes que tener que hacer tal exigencia. Es verdad que él predica el Evangelio, pero eso no le da razón para alabarse o para gloriarse. No lo hace por pago ni por gloria, sino por necesidad. Tiene sobre sí tal peso o tal urgencia de anunciar las buenas nuevas que él no puede callar. Siente que sería terrible, sería una angustia insoportable si no pudiera predicar el Evangelio. No es predicar la verdad que él se gloría, sino en predicar de balde, es decir, sin demandar de sus oyentes que le sostengan materialmente. Aquí vemos que Pablo no critica a los otros apóstoles por cuanto vivan del Evangelio, sino que Pablo afirma que él mismo no hace uso de ese derecho. Él predica voluntariamente, esto es, a expensas propias. Es fácil ver aquí que era costumbre del apóstol Pablo ganar el pan con el trabajo de sus manos. Lo hizo en Corinto y en Éfeso. Pero también hay que reconciliar este hecho con lo que pasó en Filipos, el hecho de que él recibió varias ofrendas de la iglesia de Filipos. Entonces, ¿cómo se puede reconciliar esto? A nosotros nos parece claro que Pablo no lo consideraba una bajeza ni nada malo en recibir tales ofrendas de la hermandad, siempre y cuando ellos se las mandaban espontáneamente, sin que él las solicitara. Constantemente, Pablo enseñaba a las iglesias su deber y su privilegio de ofrendar para la obra del Señor Jesucristo según Dios les haya prosperado. Pablo dedicó dos capítulos de su segunda carta dirigida a esta misma congregación a la gracia de dar, y de su tercer viaje misionero tuvo por uno de sus principales fines el recolectar una ofrenda para los pobres en Jerusalén. Y fue por insistir en llevar personalmente dicho óbolo a la capital judaica, donde él mismo había ya asolado a las iglesias, que humanamente hablando, él fue arrestado y llevado a Roma. No hay en el Nuevo Testamento, sin embargo, el menor indicio de que Pablo alguna vez recibió una ofrenda para su propio beneficio de una congregación nueva que estaría fundando. De otras congregaciones ya establecidas que por su cuenta querían enviarle algo, Pablo lo recibía con gozo y con gratitud. Dejando de trabajar, se ocupaba enteramente en predicar. El Señor Jesucristo tampoco lo tuvo a menos aceptar la ayuda de sus discípulos o de las mujeres que le podían servir. El verso 18 de este capítulo 9 dice que Pablo no quería abusar de su derecho en el Evangelio, y la versión moderna lo expresa mejor cuando dice así: de modo que no usé hasta lo sumo de mi derecho en el Evangelio. Una parte de su derecho, la que tenía que ver con su sostén de parte de la congregación, él renunciaba. Sabemos también que Pablo tampoco tenía esposa, aunque pudiera haberse casado con una creyente sin incurrir en pecado. Estos privilegios él no los ejercitaba, pero su derecho de predicar, de escribir y de ordenar en las iglesias como apóstol enviado por Jesucristo personalmente, ese derecho ni por un momento lo renunciaba. Él demandaba obediencia a la palabra inspirada que Dios comunicaba por su boca o por su pluma. Y en el verso 17 encontramos que él dice: pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendado. Y confesó que él tenía que predicar de una manera u otra, es decir, a expensas propias o ajenas, o sea, de una manera fácil o con trabajo y privación, como en efecto lo hacía. Pero ¿cuáles eran los propósitos de Pablo en la renuncia de parte de sus derechos? Quizás alguien preguntará. Pues Pablo lo explica en este mismo capítulo. En el verso 19 hasta el verso 27 encontramos los propósitos de Pablo en hacer esto. Aquí tenemos también que retroceder un poco y seleccionar ciertas frases dentro de lo que ya se ha dicho. Sabemos que Pablo ha comparado su obra a la del soldado, a la del viñador y a la del pastor, y a la del arador, como a la del levita sacerdote. Y en el verso 12 él dijo: pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Pablo había resuelto sufrir hambre, cansancio, arduos trabajos o hasta lo que sea, a fin de no colocar sobre sus oyentes la menor obligación de mantenerle. Así, ellos no pensarían que él predicaba por ser esa una manera fácil de ganarse la vida, atribuyéndole a él y al Evangelio un mercantilismo que no les pertenece. Hay muchísimas personas que, por su carácter personal o sus experiencias tristes en el pasado con ciertos ministros religiosos, o quizás por causa de su misma pobreza, se resienten al hacerse mención de dinero o de obligación monetaria en lo relacionado con la religión. Estos se dan por ofendidos y se enojan, afirmando que esa no puede ser la religión de Jesucristo, por cuanto él no pidió nunca un centavo a nadie, ni siquiera cobró por curar a los enfermos. Continuaremos con más de esto la próxima vez. Los derechos apostólicos de San Pablo no los usa sencillamente por no poner obstáculos al Evangelio de Cristo. Esta fue otra presentación de la Academia Cristiana del Aire y de esta emisora. La dirección: apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.